Ya ves cómo te llevan, cachica, canta, chumba, la casa rosona de zumba. Minera, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo.